Ahora sí, lo que están escuchando es Tremor. Le vamos a dar la bienvenida a Leo y a Gerardo, dos de los tres integrantes, ¿verdad? De la banda. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién falta? ¿Dónde está? Le vamos a mandar un saludo antes que todo, ¿no? Para que no se piense que es como disciplina lo que estamos tratando de hacer al aire. Falta Camilo, que bueno, está en unas mini vacaciones, así que... No, más que... vacaciones. No, ¿por qué? No. ¿Por qué más vacaciones? Si se pasan laburamos. Viajando. No, bueno, pero trabajo. No. Bien, bueno, le mandamos un abrazo. Un abrazo a Camilo. ¿Se la pasan viajando? ¿Se la pasan viajando? Y la verdad que viajamos bastante. Por suerte, empezamos hace en el 2008, 2009 a viajar y cada vez estamos viajando más. Que en realidad, bueno, vamos a tocar, vamos de gira. Claro. Muy. Las condiciones van mejorando, pero te digo que hay que ponerle es un ritmo. Pila. Sí, es un ritmo intenso. Nosotros no tenemos una multinacional atrás ni nada raro, así que es todo a pulmón. Claro, y cuando decidís viajar, ¿por dónde viajan en general? Desde el 2008, 2009, como decías recién, ¿cómo comenzaron? ¿Viajando por el interior, ya por el exterior? ¿Cómo se fue dando eso? Mira, irónicamente. Es gracioso, pero hemos viajado muchísimo más fuera del país que al interior. No porque... O sea, lo quisieran. No porque, claro, exactamente. Hemos tocado en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Brasil y bueno, en el interior también. Cuando decís irónicamente es porque lo que hacen es básicamente folclore argentino. Y es raro, con la raíz que tiene el proyecto folclórico, la raíz folclórica que tiene, es raro que tengamos muchos más shows afuera que adentro. ¿Lo explican de alguna manera? ¿Se lo pusieron a pensar de alguna manera por qué sucede? Sí, lo que un poco se ve es que desde afuera es algo bastante más extraño, directamente ya la instrumentación. Claro. Exótico. Es más exótico para ellos, o sea, no saben lo que es un charango, te preguntan qué es, o un bombo legüero, piensan que es parecido a un yembé. No entienden o no escucharon, tampoco están tan acostumbrados a escuchar en música en 6x8, que es la métrica en la que se maneja mucho el folclore. Y acá también, con tantos años de historia que tiene esta música, es como raro también entrar en un circuito, porque no es que hacemos folclore electrónico, ¿no? No. Tiene elementos, pero es un estilo que buscamos que sea propio, ¿no? Hay muchos estilos, no solamente folclore y música electrónica, sino hay muchas cosas que nos gustan. Pero afuera se ve como un poco más extraño y con un ritmo nuevo, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el primer país extranjero al cual viajaron? ¿La primera experiencia que tuvieron? Que dijeron, mira, y bueno, la primera experiencia la tuvo Leo, que él viajó solo. Como chilita ahí. Sí, la primera fue a México. Fue la primera vez al Festival Mutec que se hacía en México. La historia es así un poco. Yo empecé el proyecto solo, digamos. Después se armó el trío en el 2006. ¿Cuándo lo comenzaste? Mira, el primer disco se editó en 2004, pero el proyecto es más o menos del 99-2000. Originalmente no había una intención de hacer un disco ni nada, era algo que yo hacía porque sí. Exacto, porque sí, totalmente. Y bueno, los chicos los conocí en 2006 y en 2007, o sea, los dos primeros viajes es muy complicado viajar tres tipos o cuatro de entrada, con lo que salen los pasajes. Claro. Y entonces las dos primeras experiencias fueron medio en solitario, todavía el trío se estaba armando y la primera vez me la banqué, la segunda ya estuvo bien, pero me parecía que no tenía ningún sentido. ¿Cómo te la bancabas? O sea, ¿cómo te llevabas esto, digamos, solo? ¿Cómo queda traspolado, trasvasado, trasladado, ahí vamos, solo vos en un escenario? Y un poco hacía medio de hombre orquesta, obviamente también con computadoras, ¿no? Porque si no, solo es imposible, pero iba con el bombo, con el charango, con la guitarra, era una especie de queco con todo colgado, una cosa... Vistoso es, escénicamente debe arpar. Sí, sí, o sea, ojo, también se aprende mucho teniendo que tocar solo. Ahora me pasó en la última gira que, por el tema de la nube, ellos se quedaron acá varados y una fecha la tuve que hacer solo de vuelta, después de varios años. Obviamente, o sea, transpiré, lo sufrí, los extrañé más que nunca. Pero hay algo que igual está bueno, uno no se aprende. Pero bueno, pasaba también que o sea, no se puede comparar nunca, ¿no? Obviamente a lo que es el trío, los tres y bueno, medio fue a rajatabla, no se viaja hasta que no podamos viajar los tres. Los tres. Dijiste que el primer destino fue en México y pienso que es un país casi ideal para recibir una propuesta como la de ustedes, porque también tiene una tradición de mezclar lo folclórico con lo moderno, ya sea Café Tacuba con el rock o Norte Collective, que también se mete con el folclore y la electrónica. ¿Cómo les fue en aquella oportunidad? Estuvo bueno, sí, totalmente. O sea, a mí me encanta, digamos, hay mucha música de México que me gusta. De hecho, yo ya había entrado en contacto con los Nortec acá, o sea que había también un vínculo de alguna forma desde la independencia total. Yo en realidad, ellos tienen un sello chiquitito, o sea, tienen el sello grande que los edita, pero tienen un sello propio que se llama Mil Records. Y cuando saqué el primer disco en solitario, di con ellos de casualidad. Y, o sea, ya, así que estuvo bueno, fue un buen inicio, digamos, claro, en México. Y Mutec dio un festival importante en el mundo. Sí, sí, totalmente. Igual les confieso que fui como un, o sea, era el anteúltimo orejón del tarro, ¿no? Digamos. Claro, a ver, este o este eran los últimos que quedaban y bueno, sí, te agarraban a vos. Debut, está bien. Total. ¿Te pasó ahí en México la sensación que yo tuve la posibilidad por laburo de viajar, con cosas relacionadas con la música, que a los músicos argentinos tenían un respeto muy grande, sea lo que sea que hagas, casi inclusive me atrevo a decir sin haberte escuchado? Pero con ser argentino, en términos musicales, tiene un respeto. ¿Te pasó eso en México? Sí, sí, totalmente. O sea, y más allá incluso de la experiencia personal, también cuando, digamos, me hablaban de amigos músicos que en ese momento eran amigos de la escena electrónica, porque, bueno, Mutec es básicamente un festival que tiene una pata muy fuerte en la electrónica. Uh-huh. Sí, me hablaban de un montón de músicos acá, o me preguntaban. Hay como una admiración, ¿no? Súper grosa. Eso es muy, muy increíble. Sí, totalmente. Vamos a seguir charlando porque los viajes no quedaron acá. Los chicos han viajado mucho. Vamos a hablar de Dinamarca, si les parece bien. Uh-huh. Pero primero vamos a escucharlos. Así, vale, como un temita todo entero. Esto se llama... Esto parece ser el título de esta canción. Parece ser que es como el intrabanda, ¿viste? Que dicen cuál tocamos y le ponen títulos... Algo así como manoteo en menor, ¿no? Así se llama. Lo que suena es Tremor. La banda se llama Tremor, la canción Manoteo en menor. Estamos acá charlando con Leo y Gerardo, dos de los tres integrantes de la banda, y estábamos hablando un poquitito sobre viajes. ¿Me permiten citar? Nunca lo hemos hecho antes. Algo del CIE Clarín. Es que no suele ser muy citable. No suele ser muy citable en los últimos años. Pero en este caso sí, si me permiten, porque hablaron de una nota que tiene que ver con ustedes, la habrán visto, obviamente, y se refiere al Roskilde, al Festival Roskilde en Dinamarca, en el cual participaron, ¿verdad? ¿Cuándo fue esto? Esto fue el 3 de junio. Bueno, hace poquito. Nada. Y empieza la nota diciendo esto. En la carpa Cosmopol del Festival de Roskilde, el domingo pasado, más de 3.000 curiosos terminaron con versos. Sin verso, lo de Tremor fue casi consagratorio. En el mismo escenario en el que un día atrás René de Calle 13 pelaba loma para la delicia de las escandinavas, los argentinos sacudieron el polvo. Si hasta cuándo, antes de tocar un malambo a la Tremor, Leo explicó en inglés al público danés que se trata de una danza folclórica interpretada por gauchos, pero con influencia africana. Los bordes mismos del género quedaban ridiculizados por purismos y apariencias. Y después sí, es una nota bonita. Sí, bueno. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? O sea, ya venían igual viajando, así que a lo mejor no tan novedosa, pero bueno. No, sí, bueno, la verdad es que si bien, como decís, veníamos viajando, pero fue, primero que fue el show para mayor cantidad de público que dimos, uh-huh. O sea, y fue muy emocionante porque, un poco como contábamos hace un rato, si bien las condiciones han mejorado y hoy viajamos en mejores condiciones, pero todo esto siempre fue a pulmón y, y la verdad es que mismo, nosotros no está el disco editado en Dinamarca. Entonces a la gente había que... o sea, okay, nos dieron el lugar, pero había que conquistarla en 45 minutos, sí, en una hora. Sí. Y fue muy mucho tiempo, digo, para un festival como Roskilde. Sí, una hora, ¿no? En realidad. Una hora de show. Sí, y... Esa cantidad de tiempo no se te dan las bandas de acá en festivales de acá. No, es muy loco eso, pero está bueno el festival, porque no hay como dos escenarios al mismo tiempo, está hecho como para que veas todo. Y, para que puedas ir a ver bandas, básicamente. Sí, sí, está muy bueno. Y bueno, nada, fue muy emocionante. Fue un poco como, nada, un premio de tanto laburo, de tantos años y una experiencia increíble. ¿El público? Ahí va. Bailan, miran, toman algo. ¿Puedo decir algo? Sí, cortito. Es una cosa muy dura, voy a decir. Más de uno se va a ofender. Pero la realidad es que, salvo los parisinos, salvo los parisinos, en el resto del mundo la gente baila mucho. Ah, en contra, o sea, de todo lo que se suele decir. Cuesta más que la gente baile acá, ¿eh? Mira, te lo digo. Creo que nos están hablando. O sea, mira, por ejemplo. Están más felices de ellos, tienen más riqueza. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es realmente. O sea, yo nunca había ido a Estados Unidos. Ajá. Y recorrimos Estados Unidos el año pasado. Fuimos a Nueva York y de ahí hicimos 17 shows en 19 días. Ah, papá, todos cruzando, en Nueva York. No, de New York. En New York hicimos dos. Costa. Hicimos hasta Los Ángeles, cruzando todo en camioneta. Qué lindo. Y la verdad que fue increíble que no estábamos ni en Miami, ni siquiera ni en Los Ángeles, y la gente, tocamos en Minesota, en lugares, en Detroit, y la gente bailando y como loca, increíble. Ahí, volvemos a Dinamarca, te tengo que preguntar porque ese viaje que hicieron ellos es un viaje que yo dije, ay, yo lo quiero hacer alguna vez, ¿qué onda Detroit? ¿Qué hay en Detroit? Me imagino como algo postindustrial, la verdad, perdido. Que es increíble, porque... Es una como una ciudad, es como que hubiera pasado un apocalipsis, ¿no? Porque está lleno de rascacielos y no hay nadie. O sea, caminás y pasa un patrullero y dos personas con un carro. Uh-huh. Y, o sea, la gente está en las afueras. Es como que en el centro de Detroit directamente no hay nada. Nada. Pasa con toda la crisis que hubo, viste, hace unos años. Sí. Está prácticamente desértica la ciudad. Y parece una película, como dice él, postapocalíptica. Hay rascacielos, senderos vacíos. Uh-huh. O sea, muy impresionante. Porque fue un momento, una ciudad importante, que después dejó de serlo, digamos. Sí, qué locura. Y siempre con, digo, propuestas extremas. Pienso en Iggy and the Stooges y después en el techno de Detroit, hiper duro. White Stripes. ¿Qué pasa en Detroit? Se trajeron una remera, me imagino. Yo quiero que me hubiera. No, no hay merchandising, no hay locales, no hay nada. Es una lágrima. Pero lindo viaje hicieron. Sí, increíble. Es en Estados Unidos. Y se encontraron con un público que baila. Sí, y te digo esto, o sea, por las dudas aclaro, acá no es que nosotros era, o sea, éramos, viste, al revés. Yo mucho, los norteamericanos no era algo que tenía alguna devoción. Claro. Me esperaba otra cosa, viste. Uh-huh. Uno un poco, y se imagina a los norteamericanos como muy ensimismados en, qué sé yo, viste, en el hip hop o en el pop o nosotros, viste, yo con mi charanguito, no me imaginaba. Y sin embargo, o sea, una de Willie Nelson. Sí, claro, viste, y tocamos, qué sé yo, desde 1000 personas hasta 35. Y todos, o sea, de los 17 shows, 16 fueron buenos. O sea, y los tipos tienen ganas de divertirse, ¿viste? Y no son tímidos y te ayudan a armar un show de alguna forma, ¿no? Y qué sé yo, ¿viste? Y así te digo, no sé, los alemanes, o sea, todo lo que uno tiene prejuicios desde acá que van a ser unos muertos, sí. No. Y, pero siempre los artistas de afuera vienen y dicen, no, ustedes, los argentinos, son el mejor público del mundo. ¡Es Springfield! Claro. Yo les creía. Sí. Voy a empezar a bailar. Tenemos que recuperar el trono del mejor público del mundo. Estamos acá con Leo, con Gerardo de Tremor. ¿Nos aguantan un segundo? Nos vamos una tanda y ya seguimos escuchando más Tremor en el programa. Nueve reinas. Cuidado el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre. O pizza birra faso. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, no? ¿Para qué elegir? Charlie. Puedes escuchar a un amor de primavera. O Luis Alberto. ¿Por qué uno si se pueden los dos? La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible. Ley del mercado y libertad de empresa. Los grupos concentrados de la economía tienen un gerente conmigo de acá. Voy a ser presidente del pueblo. O presencia del Estado en los directorios. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. ¿Querés pedirnos un tema que igual no vamos a pasar? 4999-0937. Hoy estamos festejando la creación de la Fogarty. Los domingos. Y estamos recordando estos peinados setentistas. Claro. De 4 a 6 de la tarde. Tenemos una semana muy televisiva. Jorge Bernardes. Por eso necesitamos gente. Pablo Estroza. La Fogarty acaba de nacer a la luz de un peronismo distinto. Y Luciano Di Vito. Escuchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Estás esperando el 160 cartel rojo hace 45 minutos. Mientras clavas tu mirada en el horizonte, buscando algo que se parezca a un colectivo, cantás algo para apurar la espera. Y eso se convierte en un himno de masas que cambia la historia de la música. Bueno, si sos Sting, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Nacional Rock Noticias. 4 horas de talento en bruto. Cecilia Lía y Julián Ellensby. Por Nacional Rock. Thank you. Seguimos escuchando Tremor en Nacional Rock Noticias. Bueno, acá hacemos un programa de turismo directamente. Sí, las están contando historias geniales. Están contando. Yo a lo mejor les puedo pedir que cuenten algo de eso que me decían, que nos decían recién de Seattle, digamos, porque estar en Seattle debe tener como un misticismo en el aire, ¿no? Te ves dar vuelta y decís, ah. Bueno, sí, nada, fue el año pasado. Una ciudad muy, muy loca, con mucha música. Uh-huh. Con una jóvenes, gente... ¿cómo es? ¿Qué, es una ¿qué ciudad que, o sea, vos venís cruzando todo Estados Unidos por el centro y llegás de Chicago, pasás a Seattle, no me acuerdo ya cuándo estabas, pero llegás a Seattle, sí. Y es como la primer ciudad que nos impactó, que había como un aire de libertad. Porque en el centro de Estados Unidos es más ortodoxa la cosa, entonces hay gente como más yankee de una manera. Sí. Y Seattle hay yankees, pero... La mente ya, más abierta. Vas al supermercado, vas caminando, ya hay como un aire... Cuando decís caminando es que utilizan mucho coches para ir a todos lados en diferentes... No, que generalmente tenemos un poquito libre y vamos a recorrer la ciudad y tratamos de conocer gente también, claro. Y nos gusta mucho la conexión, ¿no? Entonces ahí se respira... Bueno, de hecho, ni bien llegamos, nos bajamos y nos metimos en un mercadito a comprar, a tomar algo, y había ya un personaje con barba y pollera, una cosa así. Sí, había. Ya fue un... Bienvenidos a Seattle. Sí. Está bueno. Todo bien, claro. Ya por ejemplo, había menús, me acuerdo en el supermercado ese, de comidas que eran canciones de Nirvana. Claro. Era buenísimo. Porque comida todo, Memphis. Pero además, ¿no? Muy trash el lugar, no es que era un lugar así comercial, sino que muy bueno. Qué bueno, qué lindas experiencias. Me quedé con la imagen del pueblo de pescadores y ustedes haciéndolos bailar con folclore argentino. Sí. ¿Dónde fue eso? Martha's Vineyard. Martha's Vineyard. Tocamos en un lugar que, o sea, es una zona como que tiene mucho... Para ubicarme geográficamente, ¿dónde estamos? O sea, más o menos. Está como a 4 horas de Nueva York. Bien. Y ahí tenés, bueno, nada, muchas embarcaciones. Uh-huh. Y tocamos un lugar que era parecido con un bar de pescadores. Sí. Un lugar alucinante, era el lugar. Con escenario, tenía un... No. Tocamos en el piso. Y la gente al lado nuestro, que te dividía un tipo un cablecito, se lo ponías, ¿no? O sea, sí. Al lado. Pero re intenso, un fiestón se armó. Sí, mucha gente. Estaba lleno. Y después otra cosa es que vos decís, bueno, yo llego acá. Martha's Vineyard, que un lugar que no es conocido. No. Nosotros que no somos conocidos, decimos, ¿qué puede pasar acá? Con estos instrumentos que ellos no conocen. Exactamente, ¿viste? ¿Cómo puede reaccionar? Y no, tremendo. Bien. O sea, que no es conocido para ustedes y que no es conocido para el estadounidense promedio, decían. Sí. Y no es un lugar tan popular, no, la verdad que no. ¿Comieron bien ahí? Digo, sí, pescados, muy bien. Re bien nos trataron. Sí, porque, digamos, de parte de armar una gira, y de armar una gira sin tener a 70 monos de una transnacional que te estén acomodando y presentando, también implica un montón de vericuetos que van sucediendo, como por ejemplo, ¿qué como? ¿Dónde duermo? ¿A dónde voy? Yo creo que, a diferencia de los 80, de las bandas que salían, ¿no? Por Latinoamérica o a España, las bandas más que nada de Argentina, todo lo que hizo internet con Facebook, con Couchsurfing, con todas las redes que permiten a uno ponerse en contacto con gente que está en la misma que uno, claro. Y te permiten, te dan lugares, o es mucho más accesible todo, ¿no? Eso ¿no? Es el Couchsurfing, pregunto porque es un concepto que está de como, moda. Sí, es como un mercado libre, gratuito, ¿no? Vos vas a un lugar y hay gente que se ofrece a pasar 2 horas con vos en una plaza o te ofrece un sillón o te ofrece una habitación por 5 días, todo es gratuito. Y que funciona acá en Argentina también. Hay argentinos, hay gente ahí en... Es que muchas veces no sabíamos dónde iba. O sea, ahora esta gira fue mejor con hoteles, todo buenísimo, pero mil veces no sabíamos dónde íbamos a dormir. No, esa misma noche. Era acabar en algún lado, si era una cama mejor. Pero estaría bueno no dejar de mencionar a ZZK Records, que es nuestro sello, y a Gran, nuestro manager, que lidia con todas estas cosas. Claro. ZZK es el sello de Sisek. El sello de Sisek, sí. Con quienes armamos todas estas aventuras. Vamos a escuchar otra canción de Tremor. También les vamos a contar después esta presentación que tocan en la Trastienda, ¿no? En breve, sí, en pocos días. El viernes, exactamente. Pero antes, esto es Chacarera del Engaño. We'll be right back. Chacarera del engaño, Tremor, y mientras estamos acá con de nuevo Leo y Gerardo, le estamos produciendo el próximo video. Tema de semilla este, ¿no? Sí, un tema de semilla. Sí, tienen videos, los hacen. Sí, hay un par de videoclips. Uno, un tema que se llama Cactus del primer disco, uh-huh. Otro de Viajante del segundo disco que se llama Viajante. Pero de paso, ya que estamos hablando de giras, la gente de ZZK, que es el sello, sí, de CISEC, hizo ZZK TV documentando esta gira de las 14 ciudades. Así que si en YouTube se puede encontrar, si alguno tiene curiosidad, hay, sí, imágenes de Martha's Vineyard. Quiero verlas, se van ahora ustedes, sí, y nos vamos a poner a verlas, ni hablar. Están contando cosas muy interesantes de lugares que uno no se los imagina, ¿viste? O sea, sí, las partes como interiores, más al sur, centro, Estados Unidos, o sea, no me las... Es que son lugares que capaz uno elegiría, ¿viste? Uno dice, bueno, uno a Los Ángeles y a Nueva York. No, ponele, no, si es que pone el ojo siquiera en Estados Unidos, pero si lo pones, es verdad, vas como es ahí. Ah. Pero ese viaje es increíble, chicos, me conmovió. Su música también. Recién hablábamos, este viernes a las 11:30, Tremor junto a Doña María en La Trastienda. Esto es Balcarce 460, las entradas desde 40 pesos. ¿Qué van a estar presentando este viernes? Bueno, nosotros vamos a estar tocando Para Armar, que es esta recopilación de remixes que estamos en este momento presentando y tocando, uh-huh, en vivo, como un disco intermedio, digamos, entre el anterior oficial y el que se viene. Uh-huh. Y bueno, y los chicos de Doña siguen presentando también su material. ¿Qué remixaron? Mira, la historia de esto brevemente es así. O sea, desde 2004 para acá venimos haciendo diversos remixes por diversión, realmente. Uh-huh. Para, en algunos casos, de amigos, en otros casos de gente que es muy distinta a nosotros y nos da curiosidad. Entonces hay remixes de Nortec, por ejemplo, de Coafer, o sea, gente que tiene lenguajes diferentes. Bueno, este de Semilla, uh-huh, Aldo Benítez, gente de CISEC Records, el, uh-huh, Remolón. Hay varios. Sí, es muy amplio la gama de remixes que están tremorizados. En un intermexo a lo que se viene. ¿Tienen, sí, algo pensado, digamos, para eso? ¿Qué es? ¿Qué sí, se viene? Sí, sí. Tenemos medio disco grabado. Algunas cosas ya las estamos haciendo en vivo y va a ser un disco distinto. Lo folclórico está presente, pero capaz va a ser un disco... La verdad que los shows nos han ido transformando mucho. Tocar tanto, la banda está como mucho más poderosa que los discos. O sea, la realidad es que en vivo, por ejemplo, si alguien está escuchando esto por primera vez, los shows, uh-huh, son mucho más calientes, mucho más rockeros, mucho más electrónicos y mucho más folclóricos. ¿Sí? Son mucho más intensos, digámoslo así. Y el disco nuevo va a tener un poco esa carga. Uh-huh. Y hay instrumentos nuevos y voces y un montón de cosas. Y la imagen de la banda también, digo, gana mucho en vivo. O sea, pienso en la extrañísima cabellera de Camilo. O sea, eso es rock. O sea, no hace falta escuchar nada. Uno ya los ve salir de escena y dice, bueno, algo pasa. Sí, sí, Camilo es un imán. Yo creo que también, o sea, con el tiempo, bueno, también nosotros tenemos un DJ que se llama Matapixels, que venimos trabajando hace un par de años, y con el tiempo los shows fueron tomando un carácter también más estético, con visuales, con Bruno Giudice, que nos hace las luces, uh-huh, con puestas de luces, para inaugurar más el vestuario. Hay muchas cosas que le empezamos a dar mucho más bola durante el desarrollo del proyecto, ¿no? Que, claro, vamos encontrando. Con el tema del DJ, ¿cómo es el trabajo? ¿Ustedes le dan la música y lo dejan fluir o le dicen, mira, me parece que este tema va por este lado, me gustaría ver este tipo de imágenes? Hay un trabajo conjunto, o sea, digamos, se charlan ideas, se tiran ideas. Lógicamente la idea es que Matapixels, digamos, él... La idea en una banda es también que cada uno se apropie un poquito de la banda, ¿no? Uh-huh. Entonces esa combinación... Que la interprete. Totalmente. Entonces esa combinación de que hay un diálogo y una interacción, pero también que cada uno tenga su espacio para desarrollarse, ¿no? Este viernes, Tremor junto a Doña María, a las 11:30, ¿verdad? Sí. La Trastienda. Valcarce 460, las entradas desde 40 pesos. Muchísimas bailen, gracias. Bailen, bailen. Le pedimos al público que bailen, que no podemos perder contra esos daneses. Contra esos pescadores de Martha's Vineyard. Nosotros somos el mejor público del mundo, bailemos de una vez por todas. Claro, sí. Se lo está diciendo a usted mismo, ¿no? Sí, sí, a ver si le llega. Chicos, muchísimas gracias por haber venido a charlar. Un placer conocerlo. Nosotros seguimos de esta manera en Nacional Rock Noticias.